Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompañan a la sombra del cocotero. Hola a todo el mundo. Mothers and fathers, no! buenas tardes. Hola, Majo. ¿Todo bien? Pues sí, todo en orden. Programa 311. ¿Para qué te voy a decir lo contrario, Julito? Hijo no mío. Me gana, que luego todo se sabe. Pues sí, sí, sí, mejor así. Todo en orden, todo bien, contentos. Una vez más, una semana más, aquí a la sombra del cocotero, en la isla de Encanta. Hoy pues nos acompañan Ari y Álvaro, de Hola a Todo el Mundo, que están ahí pues rodeándote. Julio, no tienes escapatoria. A mí verá otra vez. Yo es que soy persona fácil, me dejo rodear, y sobre todo de gente como la de Otro Mundo, que nos ha costado un mundo traerlos, además. Pues sí. Ari, ¿cómo estamos? Muy bien, la verdad. Encantados de estar aquí. Pues sí, lo mismo decimos. Ha costado que hay que se, pues eso, hacer hueco y tal, ¿no? La agenda, pero bueno, tiene sus problemas. Pero todo llega. Álvaro, ¿cómo va? Muy bien. Bien, ¿no? Por fin aquí sí. Bueno, pues encantados de que nos acompañéis en este programa 311, Hola a Todo el Mundo, que hace ya una temporadica que sacaron su primer disco, y ahora, bueno, pues nos lo van a presentar, vamos a hablar de él largo y tendido, y como es costumbre en esta casa, pues vamos a hacer ahí un intercambio de canciones, que es lo que procede. Es lo que traemos. Hemos empezado con Current Road. Este es uno de los temas incluidos en el debut de Hola a Todo el Mundo, que ahora pues nos hemos enterado de que Karen Road es Karen Road. O sea, así vamos, Julio. Es empezar a enterarse. Sí, os vamos a explicar por qué. Resulta que, bueno, por un error de estos de imprenta chungos, ¿no? Pues salieron ahí pues el orden de las canciones distinto, patatín y patatán, y lo que creíamos que era Inuit Tale era Karen Road. Y viceversa. No hay problema porque van a sonar las dos. Sí. Que nadie se disguste. Sí, sí. Al final suena igual, o sea que tampoco. Yo no sé, ¿cuándo tardasteis en daros cuenta del desaguisado? Pues tardamos un poco también por la radio, ¿no? Porque nos comentaron también que habían puesto no sé qué canción en la radio y la escuchamos y no era. Y dijimos, ¿cómo puede ser? Y luego dimos con que estaba equivocado el orden. Sí, nos dimos cuenta tarde. Eso es lo malo. Pero bueno. Queda como anécdota. Pero y bueno. Sufrimiento para los que escuchan el disco. Bueno, Hola a Todo el Mundo. Hace tiempo que empezaron a sonar aquí en la Isla de Encanta. Pues sí, cuando empezamos con aquello del Dulce Porvenir, que continuamos con ello, pues nos hicimos con esa maquetilla que muy gentilmente Álvaro nos envió. Y ahora, pues he pasado un tiempo, año y pico, pues ya pues tenéis ahí un discuni en toda regla. Así que enhorabuena. No sé si el camino ha sido arduo o tampoco tanto. Ha seguido ahí su camino natural, las cosas y tal, y con vuestro empeño y vuestro trabajo, pues ahí está el disco, vaya, no sé. Sí, ha sido un poco al ritmo que hacemos nosotros las cosas, que es así, un poco sin forzar la marcha. Y sí, la verdad es que tenemos el disco, realmente el disco que queremos. Hemos tardado un poco, pero hemos hecho lo que deseábamos, tanto musicalmente como de diseño, como todo. Es lo que queríamos, yo creo. Sí, básicamente hemos conseguido hacer lo que queremos. Que no es poca cosa, que, ¿eh? Que no es poca cosa. Bastante difícil hoy en día. Sí, sí, sí. Y además con vuestras manitas. Quiero decir que lo habéis sacado y lo habéis autoproducido vosotros mismos. Sí, ¿no? por eso es un poco... Lo hemos autoproducido y entonces nos permite eso hacer un poco lo que nos da la gana. Ya que lo tenemos que defender nosotros solos, pues aprovechamos por ahí. Y sí, la verdad es que tuvimos ahí opciones con discográficas y tal, pero al final lo hicimos por puro convencimiento, lo de la autoedición, y de momento creo que no nos podemos quejar, creo. No. Yo creo que no, ¿eh? No. Yo creo que no. Más allá de detalles. Sí. Pero vamos, sí, no nos podemos quejar. Uh-huh. Lo de... Al final lanzaros ahí un poco a la piscina de sacarlo vosotros y tal, ¿fue porque había alguna cláusula chunga en esos contratos que os presentaron o qué? Pues casi no llegamos ni a la fase de los contratos. Ah, bueno. Pues, lo que te digo. Pues mucho mejor. Fue una retirada a tiempo. Sí. Sabíamos algo por aquello, sí, que te dicen de aquellos contratos, y sí, vimos contratos. Vimos, sí, contratos. No podemos engañar que sí sabíamos cómo funcionaba ahí. Y la verdad es que nos parecía un poco marciano para cómo estábamos planteando nosotros todo. Desde el origen del grupo hasta incluso la grabación, porque realmente nosotros grabamos y nos empezamos a plantear sello o no sello cuando estábamos a la mitad. Entonces, ¿no? Nos parecía que rompía mucho la esencia de cómo están haciendo las cosas, y bueno, hablamos entre todos, lo decidimos, sí. Y así se tenemos va. Además una muy buena relación con Vetusta Morla y con JF Sebastián, que son dos grupos que también se han autoeditado, y les preguntamos un poco por su experiencia y tal, y la verdad es que nos dio también como fuerzas y nos convenció un poco para seguir adelante. Uh-huh. Yo creo que es una vía que cada vez se utiliza más por parte de los grupos, al menos, que empiezan, y ya no te digo los que llevan una temporadilla, ¿no? Que algunos han catado las mieles de las discográficas en su versión personal y no han salido muy satisfechos, con lo cual que han pasado a la autoproducción, porque debe dar un poco de miedo, debe ser un poco un lado desconocido, sí, del tema musical, el lado oscuro. Total. Pero la gente que lo cata no habla mal de ello, saca más cosas positivas que negativas, porque imagino que, claro, como ya sabemos todos, al final es un curro de todo, no solo del disco, de la música, de la producción, sino de la promoción, de moverlo, de es hacértelo todo, no solo lo que es el disco en sí físico, sino moverlo también y que se conozca por ahí. Y yo creo que eso es un poco, pues, para los músicos, que lo que verdaderamente donde estáis focalizados es la música, pues es un poco la baza que la que veis un poquito más verde o más difícil. Pero bueno, la gente, por lo menos los que han pasado por la Isla de Encanta, positivo, ¿no, César? Yo creo, en esa faceta. Sí, sí. Tanto Vetusta Morla como JF Sebastián también se han dejado caer por aquí. Cada uno con su rollo, cada uno con sus historias. Bueno, Vetusta, cuando vinieron, acababa de salir Un día en el mundo. O sea, que no les había pasado todo lo que les ha pasado después. Y los tíos estaban ya súper contentos. O sea, que imagínate ahora. Ya te digo. Me imagino que no cabrán en sí, de gozo. No caben en el local de gozo. Y JF Sebastián, pues no ha hecho uno, sino dos discos ya de ese palo. O sea, que... Yo creo que en sí mismo no es una opción ni buena ni mala, es una cuestión que es como, tiene que estar hecha un poco a tu medida. Si te gusta trabajar y tienes la opción económica de hacerlo, bien, pero hay situaciones en las que eso no encaja en ninguna persona. Entonces, para nosotros es ideal y para otro a lo mejor es un infierno. Claro. En cualquier caso, hay disco de Hola a todo el mundo, que se sepa. Muchos de vosotros ya lo sabréis, porque soy gente que anda ahí al cabo de la calle, ¿sabes? Y que está bien informada. Al quite, que se llama. Pero por si hay alguno que llega tarde o algún despistado, o que, en fin, ese día no pusisteis la radio, la tele, no pillasteis la revista de rigor, pues que sepáis que Hola todo el mundo tiene disco y que va a ser, pues, el argumento principal de nuestro programa, que si lo estás sintonizando, pues ya sabes, 100.4 de la FM de Madrid, sintonía de Radio Círculo, 92.9 de la FM ahí en Vizcaya, sintonía de BFM Radio. Sí, señor. Y pues a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier momento, a través de laislaencanta.es, nuestra página web. Sí, señor. Pues sabes todo, ¿eh? Hombre, es que... Está muy bien informado. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que nos han traído hoy Hola a todo el mundo. Es un tema de Neutral Milk Hotel. Lo escuchamos y luego nos comentáis un poco el porqué, ¿vale? Muy bien. Pues os dejamos con Neutral Milk Hotel por cortesía de Hola a todo el mundo. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. Pues ahí suena In an Aeroplane, Aeroplane, o como se diga, Over the Sea, una canción de Neutral Milk Hotel que suena hoy aquí en la Isla de Encanta porque Ari y Álvaro se han puesto de acuerdo para que sea así. Así que el culpable, pues, que tire la primera piedra, que nos cuente, ¿por qué este tema y no otro? Hombre, porque yo creo que es una pedazo de canción, un pedazo de grupo, además. Y bueno, aparte me he estado informando, como sabía de qué iba el tema del programa. Que sois muy pesados, que siempre creéis el dato. Claro, pues he ido aquí a dar una serie de datos importantes. Cuéntanos. Esta canción es de un gran grupo que se llama Neutral Milk Hotel. Y aparte son de una ciudad del estado de Georgia, que se llama Athens, como Atenas. Uh-huh. Y que es una ciudad que tiene por lo visto una escena brutal de grupos. Lo que de ahí es REM, ¿no? Pues, sí, son REM, claro. Pylon, B-52. Sí, B-52, Of Montreal. Sí, señor. O sea que es como un sitio, no se sabe por qué, algo tendrá, pero tiene una escena ahí muy importante. Y bueno, este grupo además tiene, este LP es del año 98. Y aparte el cantante... que es el que compone casi todas las canciones, tuvo también un papel bastante importante en el LP, primer LP de Beirut, en la producción y tal, que en realidad se nota un poco el rollo este que tiene así como de trompeta, así un poco, el tipo este por lo visto es un poco, también sí como un fanático de la música folk así como europea y tal, y un poco le guió, hizo ahí un poco de como de guía espiritual para el cantante de Beirut que hiciera ese disco también increíble. Uh-huh. Y poco más te puedo contar. Está muy bien. Y sobre todo lo importante, que te parece un pedazo de canción de un pedazo de grupo. O sea, sí, con eso ya hubiera sido suficiente, lo demás sí. Ha sido ya... Bueno, yo, para rellenar un poco de espacio del programa. No, se agradece. Así, pues eso, nos cultivamos, que falta nos hace Julio. Yo, todo lo que sea... Claro, esto es Wikipedia. No olvídate, es Wikipedia todo por ahí. Y quería saber, ¿compartís el gusto por Neutral Milk Hotel en el grupo o es una elección tuya en este caso, Ari? No, es motor. La verdad es que casi todos los del grupo tenemos gustos muy parecidos. Yo creo que por eso cada uno tiende un poco hacia una rama, más un poco más tal, pero casi todos yo creo que no tenemos peleas a la hora de poner música en la furgoneta. O sea, a buen karma en los viajes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Solo separa el que quiere dormir y el que no. Pero el resto sí. Aparte, llevamos muchos años juntos y muchos años escuchando la misma música. ¿Cuándo empezasteis a hacer música juntos? Pues hace mucho. Contando. Empezamos en la época de grupos hardcore. Sí, nosotros estuvimos hace, ¿cuánto? 11 años. Que vosotros fuisteis hardcore, ¿no? Sí. Fuimos hardcore, claro. ¿Era hardcoretas? Hablamos de la escena aquí. Escena hardcore de Madrid. Sí, sí. Mira, podríamos haber traído un tema de... Uy, podríamos haber traído una canción de nuestro antiguo grupo. Antiguo que seguramente la gente se iba a asustar. Se hubiera asustado. Oye, ¿cómo se llamaba ese grupo? Stay Gold Pony Boy. No me digas. Sí. Hostia, yo tengo el vinilo dorado. Sí. Qué bueno. Era un poco color. Era... Ahora sí que me acabo de quedar flipado. Pues sí, sí. Yo creo que nosotros más. Yo creo que nosotros más. Sí, sí. Joder, pues... el otro día, en lo del Día de la Música, estoy hablando con Montefusco, el de Stan Steel. Que le dije, joder, tío, nosotros tocamos en Casas Ocupas, en el último concierto que tocamos con ellos, con Stay Gold Pony Boy. En una ocupa ahí en Valencia, dijo, madre mía, también se quedó ahí alucinado el tío. Hostia, es que ya ha llovido. Es un momento de regresión total. Sí. Lo que pasa es que, claro, me imagino que todos hemos cambiado, algunos a mejor, otros a peor, y ahora mismo, pues, no os pongo ahí la cara de este igual Pony Boy, pero... Si cortas el pelo y nos pones un cutis 10 años más. Pues haces un lifting y nos cortas el pelo. Hostia, fíjate de los chavales, te lo dicen de buena fe. No, que sí, que si lo dicen, claro, evidentemente, eso... Está nuestro primer encontronazo con el mundo de la fabricación del soporte musical, porque ese disco debía ser un vinilo dorado y terminó siendo un color... Caca rara. Sí, caca chunga. Lo siguiente que hemos hecho ha sido esta maravilla, que también sale mal. Yo creo que no nos llevamos muy bien. Sí, tenemos mala suerte con las fábricas. Bueno, y de lo que hacíais, ese hardcore más o menos avanzado, por adjetivar de alguna manera, vaya, a lo que hacéis con Hola Todo el Mundo, hay un trecho, ¿eh? Hay un trecho. Claro, y también 11 años de por medio, 10 años de por medio, claro. Sí. Sí, la verdad es que ya un poco el final nuestro ya hay un poco de... Dejamos de tocar porque... porque sí, nos apetecía hacer como otro tipo de cosas. Y bueno, luego hemos tenido en estos años, hemos tenido ahí como un poco otra evolución, un poco en la sombra, y hemos aparecido así un poco con esto que no tiene nada que ver. Pero bueno, la evolución está ahí en el paso de los años. Sí, sí. Eso ya no lo borra nadie. Y en el núcleo de Hola Todo el Mundo estáis vosotros dos, ¿y se va sumando gente o había más peña ya implicada desde el principio? Sí, estaba también Ana, que es la chica que toca el acordeón y teclados. Y los tres, que somos amigos de hace mucho, somos los que empezamos ahí con el proyecto. Y luego los demás han ido sumando ahí con el paso del tiempo. Ok. Joder, Julito. De lo que se entera uno, ¿eh? Qué cosa, macho. Va a haber que traer más gente a la radio, porque sí. Lo mismo recuperamos, incluso. Sí. Qué bueno, macho. Nada, pues mola saber que, o sea, comprobar eso, que la vocación perdura. Que pasa el tiempo y la vocación perdura y se sigue haciendo música por el puro placer de hacerla. Que es lo suyo. Vamos a escuchar otra canción de Hola Todo el Mundo, Julio. Pongamos que... Tú te sabes cuál es el corte, bueno, sí, ¿no? Sí, me han aleccionado. Mira, vamos a No pretendemos que los tenemos aquí y vamos a aprovechar. No, preocuparse. Vamos a poner The Pass and the Song. Muy bien. ¿Vale? Bonita canción. Escuchamos a Hola Todo el Mundo, aquí en La Isla de Encanto. Was a stripper, was a long time ago, and now is an orchid urbane, the most beautiful flower I've seen in Motel. My dad was a hunter boy, killing since it was four, and now was a long distance voice. Every other day, I guess I don't know. My brother was a prophet insane. He said, rain and rain, and now is a great and so kissed. Why nobody kissed that kid? Now was a whole grown son. The Past and the Song, una de las canciones del primer álbum de Hola Todo el Mundo, que hoy nos acompaña aquí en la Isla de Encanta, a la sombra del cocotero. Están con nosotros Álvaro y Ari. Estamos ya aquí como los abuelos cebolleta. Tirando de maroteca. Hemos empezado a tirar del hilo y tal, y madre mía, joder. Lo que ha salido. Pero bueno, tan a gustito. Ahora sí, hablaremos sí. con el guacamayo para que nos traiga unos daiquiris. Para que se nos pase. Sí, que sí. ya nos hemos terminado los primeros. Sí. Y bueno, decir también que hola a todo el mundo, pues no solamente son Ari, Álvaro y Ana. Hay más gente, ¿no? Sí, dicen, por lo menos dos más. Sí, por sí, lo menos un ahora, par de ellos más. Sí, ahora mismo somos cinco. Pensé que arrastramos la sombra de los seis, pero actualmente somos cinco. Y tenemos a Loreto, que es lleva ya también bastante tiempo con nosotros, sí. Y que toca el violín, y bueno, como el resto, miles de cosas más. Y luego el último en entrar, que ha sido no hace ni 8 meses, o no llega ni, ni al año, ¿no? No llega al año. Ellos, que es nuestro batería. Ese ha sido el último y la verdad es que también ha encajado. Sí, estamos encantados. Sí, sí, estamos. Y él también, yo creo. Y él también. Habría que preguntárselo, pero. Que está, hombre, que está. Sí, sí, se lo está pasando sí, muy bien. Sí. Porque además es muy joven y entonces lo disfruta. Disfruta más. Más y mejor. Lo vive de otra manera. Le saca más partido que nosotros, yo creo. Sí, sí. Bueno, suele pasar, seguro. Suele pasar. Seguro. Que durante los empezamos a sospechar. Sí, sí, sí. Bueno, contadnos un poco cómo ha sido la grabación del disco. Ardua, relajada, por etapas, del tirón. ¿Cómo ha sido? ¿Ha habido viaje? Sí. ¿Cómo ha sido la cosa? Ha habido muchos viajes al estudio. Muchos viajes al estudio, eso sí. Porque han sido casi 40 días, o sea, un disco muy, muy largo de grabar música. No seguida, sino un poco por tandas. Como lo máximo que me parece que fueron 15 días de seguido. Y luego pues una semana, 5 días, así. Desde abril hasta julio, que terminamos de grabar la música en julio. Y la verdad es que ha sido bastante tranquilo. El hecho de estar tanto tiempo nos ha permitido estar como en condiciones ideales del estudio. Nosotros buscamos una asociación con el estudio, con Reno Estudios, que es donde hemos grabado. Y gracias a eso pues nos permitió hacer una producción con tiempo casi ilimitado, que para cualquier grupo son unas condiciones ideales. Sí, pero que es difícil también, ¿no? Porque, no sé, yo los Reno Estudios, esto es la primera vez que los oigo, pero claro, estamos más acostumbrados a escuchar a Cádiz o Gerona para los grupos, vamos a decir, independientes o underground de los que últimamente suenan por la isla. Y son estudios donde hay mucha solicitud, tienen un tiempo determinado y son 2 semanas, es una, a piñón, desde primera hora hasta última hora, allí cuento que esté abierto. Y la gente se ve un poco encosetada por ese tiempo, vosotros al parecer pues habéis tenido ese pequeño lujo, ¿no? Sí, fue un poco por una mezcla de circunstancias, porque uno de los socios del estudio es Luca Petrica, que es la persona que ha producido el disco, que aparte nos acompaña como técnico de sonido. Uh-huh. Y dio un poco la casualidad que justo él volvía de Berlín, que había estado ahí viviendo un tiempo, y ha montado un estudio que aparte yo creo que es un estudio que va a ser un estudio de referencia, sí. porque ya están pasando muchas bandas por ahí y el resultado está siendo bastante bueno, o sea, porque el estudio creo que lo merece. Ah, bueno, ahí ha grabado Marlango, por ejemplo, su último disco. Ha grabado Marlango, ha grabado Vinila también con Laquidados. Laquidados. Sí. Jorge Dresler ha grabado alguna canción. Dinero, no sé si. Dinero sí, también. También ha estado por aquí. Sí, sí. Marcus Du, and the Secret Family. Mm. Sí. Ahí. O sea, la verdad es que eso, lo que pasa es que sí. realmente el estudio lleva muy poco tiempo, porque nosotros fuimos, creo, la segunda grabación que hicieron. Hace un año, es que lleva el estudio muy poquito. Y lo que ha dicho Ari, es un estudio que seguramente se empieza a hablar porque tiene unas condiciones técnicas muy buenas y tiene una mesa muy especial. Sí, y el equipo es muy bueno. Y luego las tareas de producción, pues bueno, como veis, el disco, una de las cosas que no es en absoluto nuestro mérito, pero el disco está maravillosamente producido. Entonces eso pues es otro detalle más de ¿no? que aporta el estudio. Entonces la verdad es que tuvimos la suerte porque Luca Petrica nos conoce desde hace mucho tiempo y siempre ha estado mucho con nosotros apoyando y un poco marcando directrices y aconsejándonos y nos acompaña en muchísimos conciertos antes incluso de la primera maqueta la grabó él. Entonces nos conocía mucho y era, aparte de ser un tío técnicamente muy bueno, es como nos conocía perfectamente, tenemos gustos muy similares, entonces sabía perfectamente cómo tenía que sonar el disco. Entonces, sí. Esa maqueta que en su momento también sonó aquí, que nos hicisteis llegar y que entiendo que movisteis todo lo que pudisteis y más, ¿os abrió alguna puerta? ¿Os sirvió aparte para presentar al grupo y tocar en directo para algo más? O bueno, cumplió la función que debe cumplir, pues es una demo y sí, ya está. De sobra, yo creo. Sí, vamos, yo creo que... Sí, no, o sea, creo que de hecho grabamos el disco, podíamos haber seguido tirando esa maleta, esa maqueta más tiempo, pero ya no nos parecía un poco indecente. Vamos, nos daba hasta vergüenza. Sí, porque ya hemos tocado en sitios para tener una maqueta que no es propio de un grupo con... Tocamos entonces, en... ya de amor propio decir, qué vergüenza, cómo vamos a hacer no sé qué si no tenemos ni un disco, ¿no? Sí, entonces... No, era, había que demostrar que también, sabes, que los directos son divertidos tal y cual, pero también tienes que tener una base sólida, ¿no? Que decir, mira, esto es lo que hago. Entonces, eran momentos que ya no podíamos estirarla más. Pero nos ha ayudado a tocar en todos lados, porque el Festival de Otoño, el Primavera Sound, el Winter Case, todo eso ha sido a raíz de la maqueta. Entonces, ha sido, yo creo, una de las maquetas mejor amortizadas de los últimos años en España, sí. Eso, con la foto azul que hicimos esa de promo... Yo creo que ha sido las dos cosas más... ¿Esa que salís todos mirando así? Sí. Que hostia, decíamos... Esa se ha visto en todos los rincones del mundo. Pues se la siguen poniendo, de hecho, todavía en... Por ahí, sí. Bueno, es que funciona muy bien, ¿eh? También hay que decirlo. Pues la foto esa, la historia es curiosa, porque vamos, una foto que hicimos en... Oye, que necesitamos una foto, no tenemos ninguna foto de grupo. Bueno, venga, pues vamos ahí a la puerta justo del local de ensayo, a un metro de la... Y lo hizo, me acuerdo, creo que lo hizo tu hermana, ¿no? Su hermana Sonia la hizo y de repente dije, ojo, mola. O sea, queda estupenda. Sí. De hecho, nos decían, ¿qué fotógrafo la ha hecho? Y era como, bueno... Una profesional. Sí, que si era de estudio y tal. Si era de estudio y tal. Y fue la cosa más casual que se pudo... De al lado del estudio. ¿Cómo son las cosas, eh? Sí. Puedes hacer millones de esfuerzos y que no genere nada de... Sí, y de repente una cosa así que no sabes. Muy curioso, por eso hay que valorar cada paso porque no sabes la repercusión que va a tener. Claro, que sí. Luego hablaremos también de la repercusión que habéis tenido antes incluso de que saliera el disco, de todo lo que se ha hablado de vosotros y del grupo. Pero ahora vamos a escuchar una canción, Tony. Un temita que nos está en Hola a todo el mundo, que además nos mola, hemos de decirlo, y que conecta con ese pasado que tenemos todos. Ahora es cuando se entiende. Ahora tiene mucho más sentido. Tiene mucho más sentido esta canción. Vamos a escuchar a Sunny Real Estate, todos firmes, y luego la todo el mundo nos comentan. Yeah. Sunny Day Real Estate, sonando aquí el Era de Encanta, por gentileza de Hola a todo el mundo. Y pues nosotros flipamos con este grupo y vosotros también, ¿no? Sí, lo que veo. La verdad es que desde sus primeros discos hasta los últimos nos encantan, a mí en concreto me encantan. Y podría ser de los pocos grupos que me podría declarar fan. Junto con pues venga, me voy a declarar fan. Además tiene un regustillo a sí, juventud pasada, sí, increíble. Vamos junto, con Elliot Smith. Elliot Smith, sí, sí. Son como dos grupos ahí muy de referencia que me llegaron mucho en su época y ahí se han quedado. Es que Elliot Smith también sí, tela, sí, sí. De hecho, Sunny Day Real Estate es un grupo que tiene ahí componente generacional, o sea, totalmente. Cuando emergió, pues hizo pupita a mogollón de gente, o sea, uh-huh, en el buen sentido, claro, sí, o sea, todo se ha dicho. Y ahora que se reúnen por fin y después de, pues eso, de muchos años de idas y venidas, que, en fin, que el hombre este, Jeremy Eni, pues las ha pasado mejor y peor. Pues para la gente que lo escuchamos cuando toca, escuchar un grupo así, pues con 20, 20 y pocos años, uh-huh, es una especie de regalo, o sea, joder, poder verles otra vez y... Totalmente. No sé, yo por lo menos lo veo así, ¿eh? O sea, sí, ya que en su época no... Yo no los he visto. Porque nunca. A Madrid yo no sé yo, pero yo no recuerdo... Yo creo que no... Se abortó a última hora, iban a tocar en el año 2000 o por ahí, uh-huh, cuando sacaron el Rising Tide, iban a tocar, uh-huh, en Caracol, sí, y al final se fue a la mierda, sí, porque el grupo se separó, o sea... Sí. Justo en ese momento. Jeremy Yannick sí que ha venido y tal, pero como grupo Sunny Day Real Estate no ha tocado. Lo mismo. Bueno, pues guay, ¿no? O sea, sí, lo de escuchar a Sunny Day Real Estate siempre... ¿A qué eso no lo esperabais? Siempre mola. No, es que están siendo muchas sorpresas. Ya van un par de ellas, ¿eh? Están siendo unas cuantas sorpresas. Nosotros no dejamos hacer, ¿eh? Si tenéis una bala en la recámara, es el momento de sacarla. Todos andará. Nos hemos hablado de nuestra época hip hopera. No, pero estamos deseosos de que lo hagas, Sari. Cuéntanos. No hubo tal. Pero espérate. Juego. Dale tiempo. Que se va a girar la gorra en este receso. Dice que no, pero... Súbete los pantalones. Hay algún rapeo en alguna canción de la nueva, ya. Bueno, antes de que saliera vuestro disco, tocasteis mogollón y se habló del grupo, pues, mazo también. Uh-huh. O sea, yo no sé si esto a vosotros os condicionó de alguna manera, os dio repeluco, o no sé cómo fue la cosa. Pues sí, la verdad es que se habló mucho. A nosotros fuimos, yo creo, los primeros sorprendidos, porque nos parecía que tampoco, no sé, con tres canciones siempre, nos parecía que con tres canciones en MySpace solo... no sé, ¿no? Y poquísimos conciertos que habíamos dado y tal, ya desde los primeros se habló mucho y por parte de los medios pues se pusieron mucho en contacto con nosotros y nos parecía ahí como nos extrañó también un poco, pero bueno, yo creo que luego tampoco nos ha pesado mucho porque a la hora de hacer el disco hemos hecho totalmente a nuestro aire, o sea, sin ningún tipo de presión, pensando a lo mejor que ese disco lo iba a escuchar más o menos gente, nos dio bastante igual. Y al final hemos hecho un poco lo que hemos querido sin tener un poco presión ni nada por el estilo. No, lo único que es la confirmación un poco que de lo que haces, pues decir, bueno, pues es el feedback, digamos, ¿no? Tú haces algo en tu casa tranquilamente y de repente oye uno, le gusta tal, de repente te aman, te vale una cosa que es como que para ti está como incluso desproporcionada, ¿no? Para tu andadura. Pero claro, eso es lo que te dice, coño, pues a lo mejor es que puedo seguir con esto, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos quedado con el lado positivo de eso, uh-huh, y ha sido el saber que estamos haciendo un disco, que había ahí como un número de gente que tenía ganas de escucharlo, con lo cual estábamos encantados. Sí. Bueno, lo recompensa y confirma, ¿no? Uh-huh. Que verdad, sabes, lo que hacéis mola a mucha gente, que es para lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Aparte del plano personal, si vas a tocar un concierto, para que le mole al personal. Uh-huh. Y confirma que lo que estás haciendo está en la buena línea. O sea, que, joder. Sí, no se puede pedir más. Nosotros la verdad es que no nos podemos quejar hasta ahora. No nos podemos quejar. Uh-huh. No. Y otra cosa que también ha sido recurrente en estos meses y que sigue siendo, es al hablar del grupo, pues alguien que no os conozca, que no haya oído hablar nunca de vosotros, ni sepa un poco cómo es vuestra música y tal, Pues siempre se suele hablar pues de Polyphonic Spree, Arcade Fire. Yo no sé si esto en algún momento también os ha llegado a tocar un momento de la moral, o son grupos que os molan, que pueden estar ahí en vuestro ADN, por así decirlo, musical, y que lo lleváis ahí pues tan ricamente, vaya. Sí, lo llevamos bien. Yo creo que lo de, aparte, desde el punto de vista así un poco del que hace la música, lo de las referencias tampoco, a no ser que sea una cosa muy especial, que de repente sea alguien que no soporta, si te digan, joder, te pareces a no sé quién, y ahí ya te toca la fibra sensible. ¿En qué momento me lo has dicho? Claro. ¿En qué momento lo has mentado? Claro. Pero si no, yo creo que hay que tomárselo un poco como, pues, bien, de manera positiva. Aparte, Arcade Fire y Polyphonic Spree son grupos que nos encantan. Y luego, al margen de que te parezca, a lo mejor que te pareces más o menos o lo que sea, pero luego eso, no sé, las referencias, cada uno tiene las suyas, escucha un grupo, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, te suena a un grupo, lo dices y ya está. Y aparte de eso, yo creo que no tiene más importancia. O sea, aparte es curioso lo que decías tú, que está en tu ADN, ¿no? Yo creo que descifrar el genoma musical de cualquier grupo, y sobre todo a todo el mundo que llevamos, que nos gusta mucho escuchar, porque yo creo que como todo el mundo le gusta la música, ¿no? Y entonces que te digan, no, es que me suena, no sé qué, me suena, no sé cuántos, pues es como curioso decir, porque claro, tú no tienes ni idea realmente a qué suena, a ti no sabes ni lo que tienes en la cabeza, de repente te llueven esas y te sorprenden, ¿no? Lo que sí es cierto que se redundan mucho los mismos grupos, que yo creo que hay un montón de influencias adicionales que a lo mejor pues no se comentan mucho. Sí, pero de hecho si te puedes llegar incluso a aparecer a grupos que no has escuchado, me ha pasado, mi profesor de guitarra me dijo el otro día unos grupos que yo no había escuchado en mi vida, unos grupos como de psicodelia de los años 70, de la escena de ¿dónde era? De Canterbury. Eso es de Canterbury. Y los escuché y vi ahí como, dijo, joder, pues es verdad, ¿sabes? Tengo ahí como, o sea, si te pareces al final a grupos que no has escuchado, los que has escuchado, como para decir que no. Claro, está claro. Descarado. Vamos a escuchar un temita de Hola a todo el mundo, Julio. Venga. Vamos a escuchar uno de los temas largos del disco. Hay temas de 10 minutos, 8 minutos, y este en concreto dura 7. Vamos a hacer todo lo posible porque suene entero, ¿vale? Si luego nos da, si nos echa mucho, se nos echa mucho tiempo encima, tendremos que pisarlo. Pero de momento la voluntad es que suene hasta el final. Que sea así. ¿Vale? Porque además creo que es una de las canciones así que más vidilla dan, representativas también de vuestro sonido, y que creo que a cualquiera que la escuche así de nuevas le puede dar buen karma, buenas vibraciones. Así que para adelante. Para adelante. Vale, pues venga, vamos para allá. Se llama Moment Between These Two. Estos son Hola a todo el mundo. We'll be right back. Sí, de palabra. Sí, sí, hombre. Si se podía, es que se lo, podía. Es que es lo suyo también, ¿no? O sea, es lo suyo. De A Moment Between These Two, se titula esta canción de Hola a Todo el Mundo, que, bueno, pues si os ha molado, podéis haceros con ella en las mejores tiendas del ramo, huelga decirlo. No sé si también vendéis a través de vuestros respectivos sitios de internet o lo lleváis toda a la tienda y que cada uno haga su trabajo. En conciertos lo pueden comprar. Tienda también. De toda la vida, conciertos. Sí, señor. Concierto, que es la mejor opción, porque te ves el concierto y te llevas el disco más barato. Ahí estamos. Y luego la distribución digital de toda la vida. Sí. Y si queréis ir al concierto a conseguir ese disco, el día 29 estáis en Badajoz, ¿de acuerdo? Voy a soltar las fechas que tenéis así del tirón, ¿vale? Para que la peña tome nota, y si no, siempre hay posibilidad de clicar, que ya, como siempre, en nuestro playlist engancharemos sus diferentes web y sitios donde se pueden encontrar, y MySpace será uno de ellos, donde podéis, pues eso, si hay alguna actualización o fecha nueva, pues la podéis encontrar. Está el 11 de junio en la Sala Guagua, Valencia. Bonito día también para ir al fotomatón. A ver a JF Sebastián. A ver a JF Sebastián. Fiestuki de la Isla de Encanta, 11 sí, aniversario. Tontuna Sound. Sí, Tontuna Sound después del concierto de los JF. O sea, además, esto como es en Valencia, pues no interfiere para nada. No interfiere, además. O sea, no hay conflicto de intereses. No hay conflicto de intereses. Tocáis el día 20 de junio dentro del Día de la Música en el Teatro Price. Ese es. Eso es. En el Circo Price. Ese es. No, en el Teatro Price. El 22 de junio en el Contemporánea, en Badajoz. Uh-huh. El 24 de julio en el Locos Festival de Benidorm. Uh-huh. 24 de agosto en el Sonorama de Burgos. 19 en el Ciclo Nocturama de Sevilla. Uh-huh. Y el 20 de agosto, la última fecha que tenéis, Sala Supersonic de Cádiz. Uh-huh. Bonito lugar. O sea, que estáis mejor que queréis, ¿eh, majos? Sí, claro. Si no nos podemos quejar. Sí, sí. Vamos a tener un verano entretenido. En conciertos guapos, festivales también muy chulos. Uh-huh. Bueno, y además festivales a los que va gente, uh-huh. Los que va mogollón de gente, como sí. El Contemporánea, Low Cost, que seguramente vaya mogollón de peña también, o sea que, uh-huh. Que nada, que os lo vais a pasar teta este veranito, sí, sí. ¿Eh? Deseando, majos. Deseando, estamos. Deseando, la verdad, de coger el ritmo de verano. Ahí. Mené en su bullarengue. Bueno, pues vamos a correr un poquito. Vamos a poner una canción de Akron Family, que nos traen hoy aquí Hola a Todo el Mundo, y luego ya empezamos con las despedidas, Julito, no queda más remedio. El tiempo premia. Vale, pues escuchamos a Akron Family, luego breve comentario de Hola a Todo el Mundo y luego ya pues nos decimos hasta otra, ¿vale? Esto es Love, Love, Love, esto es Akron Family. Every precious human being's been a precious parent too. Every precious human being's been a precious parent to you. What can be done? what can we do? What can be done? What can we do? Do, do, do, do. Go out and love, love, love everyone. Go out and love, love, love Bueno, pues ha sonado Love, Love, Love de Akron Family. Breve comentario antes de que nos marchemos, jóvenes, sobre este tema. ¿Por qué nos lo habéis traído? Pues aparte porque también nos encanta Akron Family, porque hicieron una referencia un poco sorpresa a Walt Whitman. Nosotros, el nombre de nuestra banda viene por un poema de Walt Whitman. Uh-huh. Y de repente en el último disco de Akron Family, en una entrevista, comentaban que les había inspirado mucho Walt Whitman y hablaban de que cuando viajaban por ahí por Estados Unidos, pues les habían escrito muchas de estas canciones y habían pensado mucho en Walt Whitman y tal, no sé qué, lo cual flechazo. Nos dio cabo flechazo y dijimos, joder, si es que estamos en la misma página. Aquí se ve. Y está sonando ya Hate and Prayer Team, una de las canciones, de las 10 canciones incluidas en el debut, en el primer álbum de Hola a todo el mundo, que hoy nos han acompañado aquí, que esperamos que bueno, pues esta compañía que nos han hecho durante la última hora os haya servido para conocer un poco mejor al grupo y para que os animéis a verles en todos los festivales y salas españolas que van a pisar este veranito. Y por supuesto haceros con el Disjuni, que seguro que os gusta, seguro que os gusta. Ari, Alfonso, Ari, Álvaro. Muchas gracias por venir y un placer conoceros y pasar este rato con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Sí. Los daiquiris estaban buenísimos. Ahí. Y las hamacas muy cómodas también. Tú sí que sabes. Este es un tío con criterio. Sí, señor. La semana que viene haremos otra. Incluso el domingo que viene. Incluso el domingo que viene. Es verdad que nos visitan Lori Meyers. Permaneced atentos ahí a vuestros receptores porque nos visitan Noni y compañía. Os dejamos con Hola a todo el mundo, Hate and Prayer Team. Muchísimas gracias, mucha suerte y ya nos volveremos a ver, ¿vale? Muchas gracias. Besos para todos. Y para todas.